Pasamos al tema de tierras que, pasamos al tema tierra que te había planteado ahorita. Dale. Bueno, en realidad, a ver, con respecto a esto hay un par de cuestiones. Si bien tenemos ahora lo que son las inundaciones, bien, sí, en Buenos Aires, en Santa Fe, que justamente hay ONGs y hay distintos espacios que atribuyen como causas de las mismas tanto lo que es el desarrollo urbano de barrios privados y cómo se le otorga preeminencia, y sin necesariamente otorgarle preeminencia, de por sí la tienen por una cuestión de superioridad económica para el acceso a las buenas tierras, ¿sí? Y a su vez lo que significa las plantaciones, el monocultivo, ¿sí? La soja en el país, que esto hace muchísimos años, desde que se empieza a estudiar lo que es el acuífero guaraní, desde que se empieza a estudiar todas estas cuestiones, hace muchos años que se está tratando esto. Nosotros también relacionados, bueno, que al menos lo que yo veo, lo que vemos muchos en la provincia de Mendoza es al revés. Acá en la provincia de Mendoza queda la sequía, o sea, en definitiva, el acceso a las buenas tierras. ¿Qué es lo que quiero que tal vez analicemos y a ver si vos estás de acuerdo y si lo ves, si impacta o no y si está relacionado o no? Lo que significa que se torna insostenible una política neoliberal del suelo, o sea, tenemos una política neodesarrollista o una política social de viviendas, pero hay una política neoliberal del suelo todavía, ¿bien? Y que justamente otra de las cosas que siempre queda para los pobres, el pozo y los desiertos, y el oasis y las tierras altas para los ricos. Y si esto vos, ¿cómo lo analizás? Y tu opinión de mercado en esta situación, esta grave situación que están viviendo grandes sectores de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe. Sí. Mirá, sobre todo hay sectores como que sea, Tigre, ¿no?, donde se han hecho grandes emprendimientos inmobiliarios, por ahí elevando tierras, entonces desviando hasta cauces de ríos para poder construir los barrios privados en ciertas determinadas zonas de Santa Fe, donde se ha eliminado todo lo que es cualquier posibilidad de plantación autóctona para poder, justamente lo que vos decías, monocultivar la soja. Eso ha generado en términos de impacto ambiental, que se produzcan tanto inundaciones como desertificaciones. Al producirse desertificaciones, cuando se desertifica una zona, luego hay algún tipo de fenómeno meteorológico, como puede ser una tormenta, una lluvia, no hay nada que frene a esa agua, a esa lluvia. Entonces, las tierras que están más abajo comienzan a inundarse, y esas tierras, si están pobladas, son las poblaciones las que reciben esas inundaciones. ¿Qué es lo que dice el Código Civil sobre esto? ¿Y qué es lo que te dice del acceso a la tierra? El Código Civil, en un primer momento, el anteproyecto, el que no salió sancionado de esa manera, hablaba de que la tierra se encontraba en función social, o había una función social de la tierra. Eso hubiese sido un avance, te diría, hasta revolucionario del Código Civil. Justo había ido a un curso que estaban dando en el CELS, y me tocó estar ahí en el Congreso de la Nación cuando hubo una conferencia de prensa entre un diputado que es del Movimiento Vita, que es Grosso, sí, y el perro, ay, se me fue el nombre, Berbisky, perro, sí, Berbisky, sí. Donde justamente llamaron a la conferencia de prensa y vieron muchas personas de distintos movimientos sociales, entre los cuales estuvo el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Unión de Trabajadores Campesinos Sin Tierra, etcétera, donde dieron su opinión, hicieron una suerte de fuerza política para que eso volviera a incluirse dentro del Código Civil y no se logró. Entonces no salió la función social de la tierra en el Código Civil, que hubiera sido hasta más avanzada que si estuviera en una constitución, ¿no? Porque el Código Civil, tengan presente que le dan más importancia que hasta la propia constitución. De hecho, la constitución se ha reformado varias veces durante más de 200 años de vigencia, o cerca de los 200 años de vigencia, y el Código Civil... No, en un siglo estuvo vigente, claro, sin modificación. Y con alguna modificación, o sea, la modificación más grande que tuvo fue la ley 17.711, donde trajo un poco de la parte social, digamos, lo hizo más social al Código Civil, pero entre comillas, donde se habló del abuso del derecho y algunos otros institutos, pero necesariamente no se modificó, o sea, sustancialmente no se modificó el Código Civil. Bueno, en este caso existió la posibilidad y no se logró. Sí se regularon los cantes, por ejemplo, sí se regularon los cementerios privados, ¿no? Claro. Puedo decir, bueno, ¿era necesaria una regulación de esto, de los country y de los cementerios privados? Y por ahí sí era necesaria la regulación. Pero también era necesaria la regulación de cómo se accedía a la tierra, cómo se lograba ese acceso a la tierra y cómo se evitaba algunas de estas cuestiones que vos mencionaste. ¿Qué pasa? Te dice el código que cualquiera, se va a aplicar lo que dice el código, ¿no? Pero la urbanización o no se va a desarrollar por la legislación local correspondiente. O sea, que si en el municipio capital de Mendoza se permite hacer todos barrios privados, y bueno, se cerrarán todos los sectores con barrios privados. Si se permite ir al Pedemonte y desmontarlo completo y hacer todos barrios privados en el Pedemonte, y por ahí vamos a ver la consecuencia el día que haya una gran tormenta en Mendoza y se termina inundando toda la ciudad o toda la acera. ¿Me entiende lo que quiero explicarlo? Sí, o sea, que si pasa? Nosotros no hacemos un proyecto de desarrollo urbano, como se estuvo trabajando en algún momento en la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta todos los sectores y sabiendo que si vos desmontás el Pedemonte o desmontás ciertos sectores, vas a tener inundaciones en cualquier tormenta de verano en la provincia de Mendoza y posiblemente las tengamos. Por eso va a depender mucho de cuál es la política pública respecto de la, del desarrollo territorial que tenga la provincia de Mendoza. Y lo que pasa es... Ah, perdón. Sí, sí. No, es que muchas veces en materia de lo que es acceso, o sea, se puede... tenemos grandes cooperativas que le brindan... a ver, ya para que... tal vez el derecho, muchas veces lo que hablamos, un poco de agua, un poco de aire, un poco de tierra, son condiciones elementales para la vida humana. Entonces, al dimensionarlo de esta manera y no, justamente no pensar exclusivamente en lo que es la especulación inmobiliaria, sino en que yo necesito al menos un lugar donde estar parado para poder vivir, ¿sí? Empezamos a analizar todo esto como el acceso a la tierra como derecho humano. Derecho humano, exactamente. Y ya no es, como tal cual. Y ya no es una cuestión de exclusivamente el problema de los asentamientos ni urbanización de las villas, no es esa, es exclusivamente. Ya tenemos un montón de grupos que no son barriadas construidas a la ligera, por decirlo, o ir intentando, sino que es una ocupación organizada de tierras que están totalmente en desuso, que obviamente desde un punto de vista liberal o individual se dice, hey, pero yo que estoy toda la vida para comprarme mi casa, y uno puede ir y ocupa y accede. Pero a ver, volvamos a tener esto como derecho humano y sabiendo que quedan igualmente los terrenos más alejados. Hay toda una, de una manera organizada en la cual se pueden ocupar tierras, tenemos cooperativas de trabajo y de vivienda que hacen un trabajo magnífico. Yo conozco gente que prácticamente no tiene recursos y gracias a su organización rural pueden darle casa, pueden darle un techo a más de 250 familias, ¿sí? Y se hacen loteos y se distribuye con calles y se pone tal cantidad de metros para cada uno. A ver, hay todo una cuestión detrás de todo esto un poquito más humana, un poquito más que hay que empezar a deconstruir lo que son los conceptos de la propiedad privada cuando tenemos un montón de gente que con encima, con los precios a los cuales se han ido las viviendas, no pueden acceder a un pedazo de tierra para vivir. Bueno, es que en el fondo, digo, lo que estamos planteando... es el capitalismo mismo, digo. Sí, justamente el Código Civil no se metió con esto, o el, digamos, lo que fue aprobado desestimó estas reformas porque se toca el corazón del capitalismo. La muestra más clara de que es ridículo ponerle valor a la tierra es que un terreno acá en el Bermejo antes te salía, no sé, 20 mil pesos y ahora te sale 300 mil o 300 mil dólares. Digo, es el ejemplo más claro de que la tierra no tiene. tiene un valor monetario y que se lo pone la especulación y que se lo pone el capitalismo. Y bueno, tocar la propiedad privada, tocar el derecho al suelo, es tocar el corazón mismo del sistema en el que estamos erigidos. Toca demasiados intereses como para que podamos regularlo a través de una norma. Y bueno, ahí están los intereses, digamos. Los otros debates sobre el cuerpo, sobre las relaciones interpersonales, sobre el resto, son más sencillos que tocar la base misma del sistema en el que vivimos. Uh-huh. Sí, sí. Es triste, pero va por ahí. Sí, por ahí nos quedan pocos minutos de programa, pero tal vez, a ver, como a su vez tenemos lo que es el amparo por distintas instituciones estatales de estas cuestiones y lo que significa en sus momentos otorgar las escrituras, bajar la luz, bajar el agua, que los que tenemos con, o sea, que los que hemos estado en contacto con las personas que están con esto, sabemos que es una lucha y que es una cuestión de organización. Tenemos a su vez lo que es la Secretaría de Hábitat, esa nueva que se creó en el ámbito, creo, no sé si de planificación de la Nación. Pero a ver, en materia de perspectivas, de políticas a nivel provincial o a nivel nacional, ¿hay algo? ¿Vos tenés alguna, tendrás alguna...? Mira, datos concretos sobre lo que son normas es la ley de bosques, sí. La ley de bosque nativo, la no extranjerización del suelo, que te limita a un porcentaje determinado del suelo, para que eso sí se está aplicando para inversiones extranjeras, digamos para multinacional. Exacto. O personas extranjeras. Pero eso es muy fácil de vulnerar o de violar. Un testaferro argentino y chao. Y chao. Esa una. Claro. Y segundo, los que certifican son argentinos también, ¿no? Claro. No confundamos. Si el capitalismo no tiene nación. Muy buena frase. Claro. Entonces, digo, la ley de bosque fue un adelanto. La ley de glaciares fue otro adelanto, ¿no? La ley de protección de glaciares, ¿no? Y todo lo que son los periglaciares. Pero ninguna, si no existe voluntad política, se puede aplicar, porque si no, se estarían judicializando absolutamente todas las situaciones. Igualmente, en algunos litigios ha servido la ley de bosque nativo, ¿no? E incluso acá en la provincia de Mendoza, porque, a ver, muchos decían, no, el monte que sale en las zonas del secano de la provincia no es bosque. Entonces la cuestión fue la discusión ahí y la definición de cuál es la naturaleza jurídica de bosque. O sea, ¿qué se considera bosque? ¿Un árbol que mide tanto o un arbusto natural como puede ser la jarilla, no sé, el chañar, o como pueden ser otros árboles que tienen menor altura, que nacen en el secano de la provincia? El retamo, la jarilla. Claro. Entonces todas estas cuestiones fueron las que se discuten por ahí. Ahí está la inteligencia del operador jurídico y de las partes y de las organizaciones, cómo hacer jugar esta normativa en cada uno de los litigios que se puedan llegar a plantear. Pues esto, a ver, el Código Civil regula situaciones, pero esto va a dar lugar para que se resuelvan conflictos también, que es donde supuestamente tendría que servir el Código Civil. Primero para evitarlo y después, si se dan, para resolverlos. Y no resolverlo en términos como se han resuelto históricamente, donde siempre el que tiene el dueño, el capital, claro. Es el dueño entre comillas, que sería el titular registral. Exacto. Que siempre, claro. Muchas veces no es el dueño. Es el titular registral porque compró el título en Buenos Aires en un remate y con, ¿no?, las facilidades que y con todo lo que sabemos que tiene un remate de por detrás. Y después personas que llevan 40, 50 o 100 años en el lugar, toda su familia, terminan siendo los desalojados o los usurpadores de un lugar. Entonces, primero te imputan por usurpador. La usurpación no prospera, termina archivándose, qué sé yo, pero después te terminan desalojando por una reivindicación. Reivindicaciones cuando te piden que te devuelvan te devuelvan la cosa. Para los que no son abogados, los que no conocen, las reivindicaciones cuando el titular, que tiene supuestamente el derecho real, reclama que le devuelvan la cosa, ¿no? Entonces es un proceso de conocimiento amplio, donde se pueden ofrecer todo tipo de pruebas, ¿no? Entonces, muchas veces tenés derecho a hacer reivindicaciones y muchas veces no tenés derecho. Pero siempre los títulos son más fuertes que cualquier posesión. Pero no porque lo sean sustancialmente, sino que lo son subjetivamente. Subjetivamente la mirada de quien lo resuelve. ¿Me explico, no? Sí, claramente. Bueno. Bueno, la verdad que Nos quedan nuevamente pocos minutos de programa. sí, no, y además lamentamos muchísimo que en el tema tierras no hayamos avanzado aún. Sí. Ajá. Y hace falta mucha más decisión política y procesos de transformación mucho más profundos como para meterse con la tierra, ¿no? Pero bueno, López, te agradecemos muchísimo haber estado en el programa y esperamos como una próxima para seguir desandando a otras partecitas del Sí, Código y Civil. vamos a hablar en algún momento bien, bien de acceso a la tierra para justamente contribuir a esto ya directamente con herramientas para ¿qué herramientas le podemos dar para que accedan a un pedazo de tierra a las personas, ¿no? Que no Sí, pueden. además de Bueno. la posesión y organizarnos y que bueno, y ya está, y resistir. Bueno, Bueno, sí, Javier, le muchas gracias. agradezco mucho. Gracias. Un abrazo. Un Chao, chao. abrazo, adiós.